deseo mi extinción y la de los malos. Deseo vivir buenos momentos, no llevarme internos palos. Deseo una vida sin políticos vendidos. Deseo ser el que sobre mi bien estardecido. Deseo seguir manteniendo esta relación, seguir con mi novia hasta el día de mi defunción. Deseo eliminar esta función de tontos manipulables. Deseo ahogarles con un cable apartando sentimientos de compasión. Deseo dejar las drogas, difícil con esta situación. Deseo un mundo con respeto, con fraternización. Deseo no haber tenido tantos años de bajón. Deseo que a la basura se la lleve un ciclón. Deseo convertirme al mal por un solo momento. Acabar con la escoria que a mí me daña. Eliminarlos del mapa, carecen de sentimientos. Deseo limpiar de basura psicópata toda España. Deseo tener una vida en el extranjero. Irme con mi novia y ser feliz fuera de este vertedero. Deseo que las leyes sean justas y no absurdas. Deseo, cabrones, meterles una patada en la cabeza con la zurda. Deseo aislarme de esta sociedad, quedarme en soledad, así podrá animarme. Deseo reavivarme, alejarme de tantos falsos que en mi día a día yo aquí conocí. Voy a frotar la lámpara y sacar al maldito puto genio, pero de momento esto es pura utopía. Yeah, yo. Deseo que la derecha de una vez se extinga, que la izquierda cumpla todas sus promesas. Deseo que al extranjero no se le persiga, que ande libremente por nuestras aceras. Deseo que la religión de una vez no exista, que se crea la lógica, la razón, que con fe no te vistas. Deseo un mundo sin que inciten al suicidio, sin machismo ni feminismo, separatismo, romperlos como el vidrio. Que no se tortura ningún animal en una plaza, que el torero se ha colgado y que se le dé caza. Deseo conocer entidades en persona de otros planetas, entablar amistad con ellos y obtener respuestas. Deseo una utopía que hasta ahora es ficción. El mundo mejoraría si al humano le guiara la razón. Deseo mi extinción porque lo que veo es mugre. La muerte da calma, la vida es el cuerpo que el alma cubre, que el alma cubre, que el alma cubre. Voy a frotar la lámpara y sacar al maldito puto genio, pero de momento esto es pura utopía. Yeah, yo.